Bueno, como igual aquí en Galicia que en Cataluña y en todas las demás, todos los demás lugares de la península, resulta una obsesión para la clase dominante, escucháis todos, ¿no? Resulta una obsesión para la clase dominante aquí lo que califican de la conexión con el progreso o con el siglo XXI. Ya se trata de... Es decir, en este caso, en el caso de Galicia, la conexión con la meseta. A conseguir mediante un nuevo caciquismo, maquillado con apariencias democráticas, con el dinero del Estado, con las autovías y con el tren de alta velocidad. El tren de alta velocidad se ha convertido en emblema de todos los dirigentes. Este tren, hasta el punto de que los dirigentes actúan ya como grupo de presión para que el tren llegue a todas partes, o sea, llegue a todas a sus centros concretos. En este caso, en el caso gallego, a la futura conurbación atlántica, que es en lo que se va a convertir Galicia dentro de los próximos años, cuando este tipo de capitalismo actual se imponga y se desarrolle. Cumple el tren de alta velocidad en Galicia, el mismo papel que ha cumplido en otras partes, es decir, el de proporcionar a las oligarquías una reivindicación que ellas puedan disfrazar de interés, de presentar como un interés general, como un interés que representa a toda la población, y que sobre todo que les beneficia a ellos. En ese sentido, les presentan como que si no hay tren de alta velocidad, no hay futuro, no hay nada. Y entonces el TAP, que es simplemente un artilugio caro, inútil, costoso, aparece como el apóstol del futuro. Habría que aclarar precisamente de qué va eso, de qué es ese futuro que nos promete el tren de alta velocidad. ¿Qué es ese progreso? Cuando vivimos en una sociedad jerarquizada y globalizada, donde el poder puede hablar sin que nadie le contradiga, lo que es el progreso para ellos es el progreso capitalismo. El progreso significa la instalación del proceso mundializador de la economía aquí también en Galicia, con todas sus consecuencias. En ese sentido, si es de progreso, no puede significar que aquí la sociedad gallega será más libre o más feliz o más culta y ni siquiera más rica, porque las ganancias que pueda significar la llegada del TAF van a ser acaparadas por una minoría privilegiada. Ni siquiera tampoco menos enferma. El progreso es el mismo estilo, el progreso que representa el TAF, es el mismo estilo que el progreso que representa el chapapote, el maíz transgénico o la especulación inmobiliaria. Es ese tipo de progreso, o la neurosis que se extiende a las ciudades, la generación de la depresión, la destrucción del territorio, el deterioro físico y mental de la gente que vive en él. El TAR es necesario, pero es necesario para la casta dominante, no es necesario para la población. Y es necesario porque una condición de una economía terciaria basada en los servicios es sobre todo la movilidad de los dirigentes. El TAF facilita esa movilidad. El TAF lo usan solo los dirigentes. O sea, el TAF, por ejemplo, yo sé por lo menos los que cogen el TAF de Cataluña, el TAF que va de Madrid a Barcelona, el 70% son ejecutivos, técnicos, empresarios, políticos y alguna vedette. Es decir, apenas un 30% de los usuarios del tren normales utilizan el TAF, pero es que lo utilizan porque se suprime todo el largo recorrido. O sea, no tienen más huevos que utilizar el TAF, porque no pueden utilizar otro tipo de tren. O sea, para hacer rentable el TAF han de obligar a todo el mundo a subir en él. Y en ese sentido el TAF significa la supresión de una parte del transporte público. Cataluña no solo significó eso, sino significó la total descapitalización del transporte de cercanías, hasta el punto que estuvo 3 meses colapsado y provocó una situación, dijésemos, de preinsurreccional casi. En la prensa no ha salido, pero están dando que Barcelona es una ciudad yupi y burguesa. La gente trabaja en Barcelona, pero no vive en Barcelona, la mayoría. Entonces, 500.000 de personas todos los días entran, o 600.000 personas entran por las mañanas y salen por la tarde de Barcelona. La mitad van en tren. No pueden ir, o sea, la otra mitad van en coche privado, pero es que si fuesen todos en coche privado, Barcelona se quedaría con... Lo que significaba era el deterioro total de la red de cercanías. Era como si fuese un TAF, como si fuese un metropolitano, vamos, una prolongación. El TAF, pues eso, el TAF garantiza esa hipermovilidad de los dirigentes. Hay un dirigente, un alto dirigente de las finanzas inglesas que dijo una frase típica, dice, en la economía actual, dice, no es el pez grande el que se come al chico, es el rápido el que se come al lento. Entonces, en ese sentido, ha explicado las condiciones del capitalismo actual. Es un capitalismo que se basa sobre todo en la circulación. Esta circulación es fundamentalmente no solo circulación de mercancías, sino circulación de dirigentes. Y precisamente eso, para eso se hace el tren de alta velocidad. Para que en las medias distancias, o sea, el tren de alta velocidad, no funciona en largas distancias. En largas distancias funciona el avión. En distancias de 600, 700 kilómetros puede resultar competitivo con el avión. Incluso puede evitar que el espacio aéreo se sature. En ese sentido, cierto acoplo. En ese sentido funciona el TAF. El TAF no solo, detrás del TAF no solo se esconde un medio de transporte de los dirigentes y por tanto un elemento fundamental en la economía. Se esconden también intereses locales, se esconden los intereses de la distribución, de los automóviles, de la telefonía móvil, se esconden intereses de los equipos de seguridad, se esconden los fabricantes de trenes, las constructoras, las promotoras. Es decir, todos esos, las grandes superficies, los centros comerciales, todo eso gira alrededor de la nueva economía que depende, entre otras cosas, del TAF y de otras infraestructuras. El TAF no es solo el TAF, el TAF es los macropuertos, los grandes aeropuertos y las redes de autovías. O sea, el TAF sería simplemente un elemento, el más destructivo de territorio dentro de un conjunto planificado de destrucción. La financiación de todo esto, no solo TADIS o del resto de las infraestructuras, es una financiación enorme. Las necesidades de dinero de inversiones son enormes. Eso solo puede hacer el Estado, no solo puede hacer los gobiernos autonómicos. Y en ese sentido, el TAF es una cuestión de Estado. Se ha transformado en una cuestión política. Para que Galicia se conecte, digamos, con la economía mundializada, se ha de conectar con Madrid. Entonces, eso toda la vida se ha llamado centralismo. O sea, porque el TAF exagera todavía más el efecto centralista del Estado español. Para conectarse, dijésemos, con Frankfurt, con Londres, con Milán, ha de pasar por Madrid. Eso, ha de reforzarse la centralización. Y entonces se da la paradoja esta, se da la paradoja de que el autogobierno depende sobre todo del centralismo más exagerado. Para ser internacionales han de ser nacionales primero. Los progresos estos dependen cada vez más de la conexión con Madrid. Entonces, a ese tipo de relaciones se le llama, o sea, a un gobierno que sobre todo depende su funcionamiento de su conexión con Madrid, a eso se le ha llamado sucursalismo, que es, digamos, la madre de todos los caciquismos. La especificidad gallega, la historia, la cultura, la tradición, la lengua, el paisaje, eso ya nos sirve para fundamentar un derecho histórico con el que organizar, con que un pueblo organiza su propia convivencia de la forma más libre, de acuerdo con sus maneras peculiares de ser, sino simplemente para fabricar una marca registrada con la que comercializar el país. En esta economía, la economía servida por UTAF, es toda Galicia la que un lobby, un grupo de presión de empresarios, políticos y ejecutivos ofrecen este territorio a los hombres de negocios de la mundialización. Ya si nos atenemos otra vez al efecto que hace el TAF en el territorio, ya es una banalidad decir que el TAF destruye el territorio más que ninguna otra infraestructura habida y por haber. El impacto en el territorio es tan grande como si el que pueda tener una guerra. El territorio, con el paso del TAF, ya no es el mismo. O sea, el paso del TAF implica tal cantidad de obras, de túneles, de puentes, de viaductos, de encajonamientos, taludes, residuos, canteras. Todo eso, los efectos sobre el territorio son letales. Es como un acuchillamiento del territorio. Ese acuchillamiento, parte, fragmenta el territorio, lo empobrece, lo incomunica, lo rompe. Bueno, lo que les interesa a los dirigentes no es conectarse con un pueblo, con un determinado pueblo, una determinada ciudad de Galicia. Lo que les interesa es conectarse con Madrid. Entonces, sí, eso quedará bien garantizado. Los efectos nocivos, ya hemos dicho que son indiscutibles. No solo sobre la fauna, la flora o el paisaje, sino sobre la población que vive con él. Exagera el centralismo, es un centralismo bipolar, es decir, exagera la dependencia con Madrid y a la vez exagera la otra parte, es decir, las ciudades servidas por el TAF se convierten en conurbaciones, crecen y absorben la población del territorio, vacían el territorio, porque las comunicaciones territoriales cada vez son peores y más difíciles. El trabajo terciario abunda solo en las conurbaciones superiores a 1 millón de habitantes. Las ciudades dejan de ser viables por debajo del 1 millón de habitantes. En ese tipo de economía, cuando esa economía está bien introducida. Entonces, esta economía, las ciudades, a base de especulación inmobiliaria y a base de varios procesos, los dirigentes de esas ciudades intentan construir, absorber los pueblos de alrededor y crear unidades cada vez más grandes. Las necesidades energéticas que tiene el TAF, por ejemplo, son tan grandes, El funcionamiento de un tren absorbe el gasto diario de una ciudad de 30.000 habitantes. O sea que eso implicará construcciones de centrales, nuevas construcciones de centrales térmicas, plantas de gas, eólicas también, para disimular, dijésemos, los destrozos, hablando de energías renovables. Y bueno, y sobre todo cuando llegue a las ciudades, lo que trae el TAF es polvo, lodos, ruidos, accidentes, fisuras en las casas, rotura de cañerías, molestias de todo tipo, contaminación, cierre de vías, de accesos, cierre de calles, desvíos. O sea, es un caos. Este caos lo vivimos en Barcelona durante 4 años. Durante 4 años hubo barrios que tuvieron la desgracia de sufrir las construcciones, pues allí tuvieron de todo y tienen de todo. Esto, pues, se ha intentado tapar la boca con todas estas cosas, primero, no saliendo las protestas a la luz. O sea, al no haber, digamos, una movilidad, o sea, al no haber una protesta organizada, pues habían a veces movidas de ocupaciones de vías, ocupaciones de obras y todo esto, espontáneas. Eso ha habido bastantes, decenas. Y en cambio no ha salido jamás por la prensa, o sea, a veces por internet salía algo. Bueno, para tapar la boca a todo esto tuvieron que poner gratuitos todos los servicios de cercanías y, bueno, y hacer todo tipo de promesas que, bueno, unas veces han cumplido, otras no, promesas de reparar todos los daños causados, etc. Bien, ese efecto, malos olores, efectos de la combustión, por ejemplo, de las maquinarias, accidentes laborales, bastantes, hubo unas 15 muertes en Barcelona en los últimos 2 años. El territorio que además, con toda la cara, los dirigentes dicen que ayudará a vertebrar, ayudará a vertebrar la economía, pero el territorio lo que hace es anularlo, romperlo, desvertebrarlo. Claro, la desvertebración del territorio es la vertebración de la clase dirigente. El TAF solo comunica a los ejecutivos, a los políticos, la gente que lo usa realmente. Aquí los gallegos, pues ir a Madrid todos los días no va nadie. Van ellos, los ejecutivos, a Madrid. Solo van una vez a la larga, si tienes ocasión de ir, algún estudiante. La movilidad normal de alguien transcurre en un radio de 50 kilómetros, todo eso. Por lo tanto, si realmente quieren hacer algo popular, tendría que ser desarrollar el sistema público de comunicación, el sistema de transporte público de comunicación en cercanías, que aparentemente aquí en Galicia falta. El TAP significará eso, por un lado, una enorme facilidad en ir con Madrid, eso sí, 10 veces, bueno, 10 no, pues 4 veces más caro, porque van a suprimir, lo primero que harán será suprimir el servicio, los otros servicios que comunican Madrid, o sea, el Talgo, esos, y los restos de trenes, o sea, no habrá más trenes, como ha pasado con los demás. Donde ha llegado el Talgo, han suprimido siempre los demás trenes, para obligar a la gente a utilizar ese medio de locomoción. Entonces el efecto sí comunicará más a los dirigentes gallegos con el centro, pero aislará mucho más a la población gallega. Claro, en ese sentido, me acuerdo que sobre todo el alcalde de Barcelona y tal, hablaba del derecho a la movilidad, o sea, disfrazaba esa obligación que en esta economía tiene todo Dios, tienes la obligación de moverse, porque normalmente vive en un lado y trabaja en la otra punta. Y eso es una condición, eso es una servidumbre, no es un derecho. Y claro, pero ellos hablan de que hemos conseguido el derecho, hemos aumentado el derecho a la movilidad. Y entonces, claro, el ir lentos y tranquilos es casi un delito, ¿no? La red, el TAF descapitaliza el transporte público, ya lo hemos dicho. Por otro lado, elimina los trenes de largo recorrido alternativos. Aquí incluso creo que ha de transcurrir en parte por el sistema de donde transcurre el tren regional, el tren de la media distancia, y entonces se cargará también ese sistema. O sea que cuando llegue el TAF, lo que desaparecerán serán el resto de transporte público, que se deteriorará mucho más, y entonces el problema del aislamiento aumentará. O sea, a no ser que se escoja la única solución posible, el autobús o el vehículo privado. Bueno, de todas formas, aquí como en el País Vasco, eso pasa, en Barcelona también ha pasado, pero no menos, el tren tiene que atravesar muchísimas montañas y como no puede dar vueltas, tiene que ir siempre en línea recta, pues a hacer montones de túneles. Eso va en detrimento de la velocidad. Por aquí pasará algo más de 200 kilómetros, no a los 300 que se supone que lo hacen rentable. Entonces, ¿qué pasará? Que no competirá con el avión realmente, no será excesivamente competitivo. Pero en ese sentido, el TAP juega un papel político, es decir, lo que importa sobre todo es que lo construyan. O sea, lo que importa sobre todo es que se destruya el territorio, porque eso es una manera de aparecer el poder, de mostrarse, es decir, esto es el progreso, esto somos nosotros, y nosotros lo andamos porque somos capaces de hacer eso sin que nadie proteste ni diga nada. Es decir, esta obra tan despilfarradora, inútil y que ni siquiera servirá para la alta, ni siquiera llegará a la alta velocidad, bueno, pues sirve para legitimar en cierta forma el poder. Y es porque el poder extrae su ley no de su benevolencia o de su ecuanimidad, sino de su arbitrariedad y de su capacidad de atropellar a la población, de su impunidad. Galicia, ahí pasamos a otro tema, y es el tema de la población. Aquí una cosa que a vosotros igual no os llama tanto la atención, al resto, a los catalanes sí nos llama. Cataluña tiene 6 millones de habitantes y más de 5 están en la área metropolitana. Es decir, de Cataluña es una ciudad, y lo demás es y el resto es casi la segunda residencia de los habitantes del área metropolitana de Barcelona. Aquí, en cambio, hay restos de población dispersa. Está bastante más dispersa que, bueno, no hablemos ya de Aragón o de la Meseta, que está la población está prácticamente concentrada en las grandes ciudades. Aquí todavía queda una parte de la población dispersa. Esa es la forma, la dispersión de la población es la forma más humana y más racional de ocupar un territorio. Pero es la forma menos capitalista. Y el proyecto capitalista, y el TAP juega un papel importante en eso, es arrinconar a toda la población, acumular toda la población sobre la costa, del área de Vigo al Ferrol, digamos, coger toda la Galicia rural y enviarla hacia allá. Y bueno, y lo que falte, pues recibirlo de América Latina. Y entonces crear con una especie de enorme conurbación, enorme, digamos, megalopis, que eso será la futura Galicia. La futura Galicia quedará dividida en dos. Por un lado, una megalópolis atlántica, y por otro lado, un territorio abandonado, yermo, fragmentado, reserva paisajística, zona residencial, más o menos como, no es como ha quedado, por ejemplo, Aragón ha quedado así. Todos los aragoneses se han metido dentro de Zaragoza y entonces se quedaba Aragón vacío, el campo está abandonado y todo esto. Y ahora lo que pasa es que los constructores están construyendo segundas residencias en los pueblos abandonados para que los mismos que viven en Zaragoza se las compren y vayan allí a pasar los fines de semana. Pues un poco lo que pasará aquí en Galicia. O sea, aquí en Galicia ya hay, yo creo que hay unas 500 aldeas ya abandonadas, ya hay previstos unos cuantos miles de lugares de población que en los próximos 10 años, desaparecerán. Es decir, que eso será un proceso que se va a acelerar. Y sobre todo porque no hay alternativa. O sea, aquí hay una economía cada vez menos industrial, es una economía basada en los servicios, en la logística, en el turismo, o sea, todas las construcciones de autopistas, hoteles. Hay ciudades enteras como por ejemplo, el ejemplo más claro de transformación de una ciudad en lugar turístico, es decir, una ciudad para los visitantes, no para sus habitantes, es Santiago. Santiago es una ciudad para la gente de fuera. Es que no hay otra cosa. Es una ciudad que ha perdido, digamos, todo el carácter que tienen las ciudades de ser los que representan, digamos, el proyecto histórico, el trabajo histórico de sus habitantes. Hoy en día, a mí me recuerda, lo que más me recuerda son las ramblas de Barcelona. Las ramblas de Barcelona, el 10% de los que hay allí son catalanes, el resto son extranjeros. Es decir, se está transformando, y es porque la economía basada en el turismo es importantísima. Es la que ha sustituido a la industria, que es la que alienta la construcción, la hostelería, el comercio, los servicios, etc. Bueno, pues eso, dijésemos, es las grandes líneas de desarrollo y lo que significa a no muy largo plazo la llegada del TAF y de la economía a la que representa el TAF. La inmigración, que ha sido casi un tópico del galleguismo, pues sí, existirá, pero ya no se emigrará hacia Madrid o hacia Buenos Aires. O sea, se emigrará hacia Vigo, se emigrará hacia la costa a trabajar en las empresas, en los trabajos basura de la construcción y la hostelería. Es un poco, digamos, a lo que se está destinado, dijésemos, la gente que vive en el campo. Bueno, bajo el capitalismo ya me he referido, la identidad solo es una franquicia, porque el tipo de vida es el mismo. Es el mismo tipo de vida en una barriada de Madrid que el que será en una barriada de La Coruña, en una barriada de Vigo, de Valladolid. Es decir, motorización, mercantilización de cualquier actividad, ordenanzas municipales represivas, videovigilancia, hipotecas, soledad, neurosis, masificación, depresión, infelicidad, aburrimiento. Sí, eso sería un poco lo que calificaría yo el tipo de vida uniforme que se va estableciendo en las metrópolis. La lucha contra el TAF no es una lucha contra un fenómeno concreto, o sea, contra, en este caso, contra el tren. La lucha contra el TAF es una lucha contra una sociedad que necesita ese TAF. Es una lucha contra un modo de vida que se quiere generalizar e imponer. Es una lucha contra un modelo de sociedad que aporta esto, lo que hemos descrito, la destrucción del territorio y el deterioro de las personas físico y mental. Por lo tanto, la lucha contra el TAF no se puede limitar a pedir reparaciones paisajísticas, a que no pase por tal valle, a que no se cargue tal mina, a que pague las indemnizaciones a los expropiados correctamente. No, las plataformas de afectados que se han constituido de esa forma no han llevado a la lucha a ningún lado. En los sitios donde se han constituido plataformas, si esas plataformas se han limitado a poner, a hacer unas peticiones de desvío, de soterramiento, de todo esto, la mayoría han ido a hacer todos los papeles. Pero incluso las que han sido aceptadas no han modificado en absoluto el efecto fundamental destructor que tenía el TAF. Una sociedad sin TAF es una sociedad, no es lo mismo, no hay una sociedad sin TAF igual que una con TAF. Una sociedad sin TAF es una sociedad desmasificada y desmercantilizada, es una sociedad sin dirigentes, sin ejecutivos, es una sociedad sin políticos, sin campos de golf, sin puertos deportivos, sin grandes infraestructuras. Es una sociedad hecha a la medida de sus pobladores. Por eso la lucha contra el TAF es una lucha en defensa del territorio y en defensa de la sociedad civil adscrita a ese territorio, que están amenazadas por todas las decisiones que unilateralmente toman a espalda de sus pobladores los que se autodenominan dirigentes. Es una lucha, la lucha contra el TAF es una lucha contra los dirigentes, tanto es una lucha contra la clase dirigente, y eso lo he dicho varias veces, una lucha contra la clase dirigente es una lucha de clases, o sea, en ese sentido habría que, a partir de ahí, o sea, a partir de una cosa concreta como es un estropicio territorial, llegamos a la conclusión que ese estropicio territorial forma parte de, digamos, del centro del capital, es del meollo dentro de la economía capitalista actual, y por lo tanto cuando luchas contra él estás luchando contra aquellos que lo imponen, es decir, estás luchando contra la clase dominante. Bien, pues termino, eso es la lucha de clases. Y en ese ya no diría más, ya si acaso me vais preguntando. Y yo conozco sobre todo porque he estado muy implicado en, sobre todo en las luchas anti-TAF de Euskadi, de Euskal Herria, también de Cataluña, algo de Valencia y a menos. En Cataluña ha habido muy pocas, o sea que prácticas y radicales, lo que se dice así, populares, ninguna. O sea, he estado con algunos grupos que se han movido en esa dirección, pero nunca. En cambio, en Euskal Herria sí, en Euskal Herria la lucha ha llegado a ser popular, ha llegado a implicar a varios sectores de la población, incluso a sectores que no son en absoluto de izquierdas, o sea, simplemente que se les venía otra vez encima y se han apuntado. Y bueno, y han tenido bastantes éxitos. Es una lucha muy amplia, porque claro, se presentan en Euskal Herria, yo he visto de todo, os he dicho, desde las típicas manifestaciones, las típicas encadenamientos, un poco chorras y así, y bonzos, en plan bonzo, pero he visto también manifestaciones masivas de con mucha gente, pues de más de 10.000 personas, y han habido sabotajes, y han habido luchas duras y enfrentamientos, o sea que. Quiero decir que se ha dado toda la gama de luchas, que es lo que normalmente se da cuando se consigue movilizar por lo menos a un sector de la población, y en ese sentido sí, crear un movimiento social de oposición. Si no se crea un movimiento social de oposición, jamás se podrá parar el TAF. No digo que con el movimiento se pare, pero en fin, como mínimo se retrasará. Y sobre todo el efecto de este tipo de luchas es sobre todo el nivel de conciencia que provocan. La ruptura esa, el desenmascaramiento del discurso dirigente de progreso y de futuro y de todo esto. O sea, eso futuro, ¿qué tipo de futuro? ¿Progreso? ¿Qué progreso? ¿Para quién? ¿Quién es el que se beneficia con ese progreso? De hecho, es todo lo contrario. El tipo de obra, el tipo de infraestructuras como el TAF no es un progreso, es una regresión. Es un retraso, es una vuelta hacia atrás. Es una deshumanización, es un problema. Y hay que combatirlo como tal. Y vale, pasamos al debate si os va. Dime. Yo no sé si hay que luchar por el favor del TAP o si hay que luchar contra el TAP. Porque es que el ferrocarril en España, y particularmente en Galicia, deja que desear. Estamos en el siglo XXI y no nos sirvió de nada que entregamos en el siglo XXI. Es como, tenemos un siglo de atrasado. Para poner un ejemplo, el territorio gallego tiene una vía única. Y prácticamente de aquí a Ponferrada es vía única. Digo, Irún, que es la vía que más conozco, si no tiene problemas en la vía, puede coger una hora, hora y media de retraso. A ver, ¿cuál es la solución? La solución no es, el TAF más... Si el AVE no es un avance, un progreso, yo no sé dónde está la solución. Hay que buscarlo. A ver, tú mismo. El Estado español ha investido mucho en las carreteras, autopistas, pero no ha investido nada en la red, con red. Así que, a ver. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Si el problema es. ¿Qué hacemos? El problema es un tren. Si el problema es que hay un servicio público ferroviario deficiente, la solución sería mejorar ese tren. Es que de hecho. Se puede mejorar un tren, o sea, ya descendiendo al terreno este de los haciendo abstracción de todo lo que he dicho y simplemente concentrados en el simple hecho de la comunicación. Se puede hacer con mucho menos estropicio, con mucha menos inversión, es decir, con todos los millones que se van a despilfarrar en el TAF, con la décima parte de eso se podía mejorar la red de comunicación ferroviaria en Galicia, por ejemplo. Eso es fácil, eso cualquiera te lo diría. Entonces lo que hay que hacer es luchar por eso. O sea, lo que hace falta realmente es un ferrocarril convencional, rápido y eficaz, eso cuesta 10 o 20 veces menos de lo que cuesta un TAF. Porque no, el ferrocarril convencional no te irá a 220 kilómetros por hora, que ya es poco, ¿no? Lo que va a decir, pero te irá a 200 o a 190. No hace falta tampoco que sea 200. Y no hace falta. Bueno, para un ejecutivo sí, porque un ejecutivo, para la gente, que los ejecutivos el dinero, el tiempo es oro. Para alguien le da, para alguien del común, o sea, alguien del pueblo, el llegar media hora más tarde, o sea, en lugar de tres horas y media, no significa nada. No significa nada, y más en el caso del TAF, porque en el caso del TAF te van a cobrar eso. Esa media hora que te vas a ganar, vas a pagar cuatro veces el billete. Entonces tienes un tren, puedes construir perfectamente un tren convencional, mucho más barato y con mucha menos inversión, y con mucha menos destrucción de territorio. Eso se puede hacer y está demostradísimo. Incluso hay plataformas que han contratado a ingenieros para que lo hagan, te lo demuestren técnicamente. Esto en el País Vasco está el Movimiento por el Tren Social, por ejemplo, que apoyan ciertos sectores políticos. Bien, eso está ahí sobre el papel y eso es verdad. O sea, entonces lo que hay que hacer es movilizarse por un tren de estos. Defender la construcción de un tren racional, un tren al servicio de la población gallega, no al servicio de los dirigentes. Ese tren lo va a utilizar el AVE lo va a utilizar muy poca gente, lo va a utilizar muy poca gente, va a pagar por ello y va a jorobarse, porque si habrá AVE, lo que es seguro que no habrá otro tipo de tren. Porque además, solo siempre por el simple hecho de que las inversiones se las va a chupar todas el AVE. El AVE ha chupado el 90% de las inversiones ferroviarias. Si no hubiese AVE, pues imagínate los 2-3 mil millones de euros, 4 mil millones de euros, porque estamos hablando de cifras así. Con mucho menos se podría hacer un tren que uniera todas las ciudades medias gallegas perfectamente. Y además que suprimen las cercanías también. ¿No? No solo eso, suprimen las cercanías. Sí, bueno, como mínimo las alterará, porque evidentemente pasará cerca de las vías o al lado o sobre las vías y pasará como en Barcelona, que las acabará bloqueándolas. O sea, si pasa la AVE no pasan los otros. Y entonces y se elige, con toda la cara eligen. O sea, si hay que sacrificar algo, se sacrifica todo lo demás. El AVE se queda ahí. Porque el AVE es eso, el AVE no solo es el símbolo del progreso, tal como la clase dirigente nos lo promete, sale su bandera, es el poder es eso. Eso es tal como se materializa su manera de ser, su alma casi diríamos, el alma de la clase dirigente es eso, ese tipo de cosas. Y bueno, y ellos se aprovechan de que vivimos en una época en la que el nivel de combatividad de la gente ha bajado muchísimo, por muchas razones. Ellos cuentan con que no habrán movilizaciones lo suficientemente rápidas como para que se pare todo esto. Ellos ya cuentan, los estrategas, dijésemos, que deciden esas cosas, en los cuales hay bastantes políticos, incluso hay viejos políticos y viejos agitadores que se han metido políticos y se han vendido, que les informan perfectamente de cómo hacer las cosas, y cómo comprarla, cómo vender la mercancía y cómo comprar las voluntades, cómo engañar a la gente, cómo corromper a las asociaciones, etcétera, etcétera. Eso lo harán todo. O sea, yo he visto sitios, o sea, asistí a una reunión de alcaldes en Montblanc, donde el alcalde había firmado una plataforma. Eso no te puedes fiar de los partidos. Eso era Esquerra Republicana, que es un poco el equivalente al BNG aquí. Y había unos 12 alcaldes. Por allá pasaba el TAF y se jodía pues 6 o 7 municipios de la zona, porque los partían dos. Además, el TAF no para en ningún lado más que en las capitales. Evidentemente estaban todos, ninguno quería autorizar las obras, tal. Entonces llamaron a los activistas, a la gente que nos movíamos con total, para hacer allí una buena movida, y hubo, pues, la mayoría de las movidas ecologistas son flojas en Cataluña, pero en fin, nos juntamos bastantes. Bueno, las obras del TAF, dicen, bueno, estas obras cuestan tanto, el 1% de los gastos que tengamos aquí para los municipios. Al día siguiente se acabó la oposición al TAF. Cada municipio se hizo su polideportivo y a tomar por culo la oposición al TAF. Hay otra cuestión. Aquí, hasta el momento, por aquí en Galicia, no ha habido gran oposición. Sé que en el País Vasco ha habido duras manifestaciones, pero no sé cómo ha acabado el tema. En el País Vasco no solo ha habido duras manifestaciones, ha habido muchos sabotajes. Ha habido incendios de fábricas, de máquinas excavadoras, de camiones y todo eso. Ha habido presión sobre la gente que curraba, ha habido presión sobre las empresas y de hecho las empresas que tenían las concesiones ya no trabajan. Las han cedido en forma de subcontratas a pequeñas empresas locales para que carguen con un muerto ellas. Es decir, se han conseguido bastantes cosas por dos vías, claro. Yo aquí no estoy diciendo ir y salir a la calle y chapotear, o sea, cada uno, ese tipo de cosas no se promueven en público, ni siquiera se reivindican, se hacen y ya está, si hay que hacerlas. Pero sobre todo lo que importa sobre todo es los movimientos sociales masivos. Allí se hicieron muchas acampadas, hay muchos alcaldes que los apoyaban sinceramente, se han hecho votaciones en pueblos. Se han hecho votaciones por los que ha salido, que ha ido más de 1000 personas a votar en contra del TAF. Ha habido debates, siempre que se ha pedido debates se ha asistido, ha habido muchas exposiciones, se hacen sobre todo fotografías del territorio con tal como es y tal como quedará si se construyen los viaductos o los túneles. Bueno, es que cuando excluye el viaducto o un túnel, cuenta también taludes, canteras y demás instalaciones. Y entonces se han hecho paneles de estos para ejemplificar, para ver el tipo de progreso que significaría el TAF. Y eso tiene un efecto, ha hecho una labor pedagógica de la población y hay mucha población que sin estar demasiado politizada o incluso votando el PNV, pues está contra el TAF. O sea, entonces no ha perdido radicalidad la lucha contra el TAF porque no acepta ninguna otra cosa, o sea, no propone nada, simplemente no quiere que pase y ya está. Ni por aquí, ellos no quieren que pase por aquí. En Cataluña, por ejemplo, estaba el típico que no pase por aquí, pero que pase por allá, ¿no? O sea, que no pase, como decían los americanos, por patio de mi casa, pero que pase por otro lado. No, aquí dice que ni por aquí ni por ningún lado, que no pase el TAF. Bien, es una oposición todavía minoritaria, porque las manifestaciones no son de 100.000 o de 200.000 personas, son manifestaciones de 10.000, 4.000, 5.000... Pero en fin, eso empezaron grupos de 50 a agitar en este sentido. Llevan un trabajo de años en ese sentido. Han obligado a la sociedad vasca a definirse, a discutir. O sea, ese problema es un problema real y la gente habla de ellos. Se ve obligada a hablar de ellos. Incluso las instituciones, los medios de comunicación, se ven obligados a explicar estas cosas. La prueba es que cuando ETA ha puesto un petardo y han intentado colgarle, criminalizar la oposición del TAF, diciendo que son que es un poco la base del terrorismo o algo así, pues entonces hay mucha gente implicada a diversos niveles que ha protestado, ha escrito cartas, ha aparecido en los medios de comunicación explicando exactamente eso. Bueno, y así estamos, es una lucha difícil, no sé si conseguirá, pero desde luego el efecto concienciador se está empezando a notar. Capacidad de convocatoria de ese tipo de luchas ha podido ser grande y a partir de ahí se deriva hacia otro tipo de luchas, como luchas contra incineradoras, luchas contra eólicas, contra centrales eólicas y otras muchas cosas. Dime. Bueno, pues yo digo lo siguiente, que antes de llegar al TAF aquí, esto han puesto ahora el tren este rápido, ¿no? El asiento donde tú vas a estar, ¿no? No sé cómo se llama ahora, no me acuerdo. Bueno, y el caso es que te dicen dónde te tienes que sentar, no te sientas donde te da la gana, como hasta ahora hemos hecho, ¿no? Uh-huh. Y es increíble porque, bueno, estamos tragando, el personal traga, porque de repente te viene el revisor y que dice, no, no, usted se tiene que sentar aquí, en este número y en este vagón. Y la mayor parte del personal que utiliza este servicio son universitarios. Y los universitarios es que hablan de piquillo, pero de escritos nada. Ni se ponen y dicen, pues no, yo no me siento donde me da gana, o si no, me voy a la taquilla y digo, mire, yo quiero ventanilla viendo hacia allá y sin aire acondicionado y tal. Y luego, aparte de eso, se está plagando eso, por lo tanto, lo del TAP, olvídate porque se va a colocar, porque aquí no va a protestar ni Dios. Y luego, no, no, no, es que es así, somos así. Y luego, es acojonante porque han eliminado una serie de paradas que en pueblos el único medio de transporte era ese autobús, ese tren que a lo mejor pasaba una vez o para hacia Coruña y otra vez hacia Vigo, esto, uno al día, que resulta que se han quedado, y se han jodido y se han quedado con la estación y nada más, porque a lo mejor ni tienen esto, autobuses. Y aquí no pasa nada, todo está bárbaro. ¿Me explico? Entonces, lo que tú estás comentando, eso todos lo vemos y que bueno, pues que cada vez hay más puentes y más vías rápidas para no sé qué, y resulta que llegan a la ciudad y se estrechan las vías rápidas, o esto es una desfeita, y vamos, lo que tú dices, yo lo apoyo, y aquí no va a haber pepinazos, aquí no va a haber nada, y eso es lo jodido. Entonces, bueno, ánimo, compañero. Vamos así. Bueno. Bueno, pues esa es dijéramos, una contradicción que habrá que superarse. Dime. Sí. No es verdad, en un principio no es verdad que Cataluña sea un sitio muy diferente al que ha descrito la señora, una compañera, es parecido aquí, es un sitio, ten en cuenta que Cataluña, ya te digo, no es lo mismo la Cataluña industrial, la Cataluña proletaria, esa ha desaparecido hace tiempo, porque en Cataluña no hay industrias, en Cataluña lo que hay es servicios, más, esta ciudad, y una ciudad de servicios es una ciudad muy jerarquizada, y una ciudad donde abundan los empleos basura y donde los trabajadores están autonomizados. Lo que determina a la población, los movimientos de la población, no existe un mundo en las fábricas ni un mundo en los barrios. O sea, lo que existe son consumo, una sociedad de consumo. Y si para trabajar en una fábrica hacen falta muchos, juntarse, hace falta una colectividad, sin embargo, para consumir con uno basta. Es decir, es una actividad puramente individualista. Esa sociedad de consumo, esa sociedad, o sea, ten en cuenta que la población está cogida a los huevos, por un lado, por las hipotecas, porque le han obligado a consumir y cuando ya se han agotado el poco dinero que tenía, le han prestado para que continúe haciendo eso. Entonces, Barcelona es una ciudad muy consumista, es una ciudad yuppie, es una ciudad muy... los procesos estos que a lo mejor aquí en Vigo están apareciendo de deterioro de los barrios centrales, de los barrios populares, todo esto, allá hace tiempo que pasaron y ahora pues el proceso ahora es se va demoliendo manzana tras manzana y cuando se va la manzana se construye un hotel. Y si no se construye un hotel, se construye un bloque para yuppies. O, bueno, va así, o sea, vivir en Barcelona no puede vivir cualquiera. Y además ya lo dicen los presidentes de estos de las inmobiliarias y dicen que nadie, que todo el mundo se olvide de vivir en Barcelona porque vivir en Barcelona hace falta unas rentas altas. La población ha sido expulsada al extrarradio. Y no solo ha sido expulsada, sino ha sido atomizada. Se ha destruido, dijésemos, ese grado de sociabilidad que existía en los barrios populares, que existía en las fábricas, que existía incluso en los suburbios. Y hoy en día eso serían zonas residenciales más o menos deterioradas, según el nivel de renta de la gente que vive allá, pero zonas donde habitan montones, o sea, miles de solitarios. Es decir, no hay actividad social en Barcelona. En Barcelona hay minorías, hay centros sociales como este, no muchos tampoco, hay alguna distribuidora, alguna actividad y nada más. Pero no domina la politización, no, domina, allí domina Nada, o sea, los que hablan, o sea, el mayor oposición al TAF que ha sido en Barcelona, que es casi la única real que ha habido, ha sido el obispo. El obispo, como le pasaba, el obispo representa dentro de la clase dominante y en Barcelona representa una fuerza enorme, porque la mitad de la clase dominante, sobre todo los catalanistas, son beatos, son creyentes, ¿eh? Muchos de estos canales los ves son tíos de misa diaria, sobre todo los de Convergencia. No hablemos de Convergencia Unión. Convergencia Unión es Convergencia y el Opus Dei. O sea, exactamente así. Entonces, el peso que pueda tener el abad de Montserrat y sobre todo el obispo de Barcelona, pues ese es determinante. Y ese, como el túnel de que pasa por bajo Barcelona, que llevará al TAF, roza, bueno, pasa a medio metro de las fundaciones de la Sagrada Familia, del Templo de la Sagrada Familia, pues ha dicho que no pase. Claro, si lo dice cualquiera, no, bueno, si lo dicen 20.000, digamos, afectados, pues no pasa nada, no tiene ninguna importancia. Si lo dicen medio millón de barceloneses, tampoco. Pero si lo dice el obispo, sí. Y entonces el obispo ha conseguido, por lo menos, que no se construya el túnel. El túnel no se está construyendo, se está construyendo el TAF por las dos puntas. Se ha llegado ya por la parte de Sants y ahora se está construyendo la otra estación por el norte. Cosa aberrante, pero nosotros estamos construyendo la conexión a las dos estaciones. Supongo que el tiempo que tarden en convencer al obispo, yo qué sé, le regalarán otro templo, no sé, algo harán. Pero si el obispo dice que no, eso tardará en hacerse. Eso es que, claro, la oposición esa viene del poder. En Barcelona, quitado esto de que tenía una imagen de radicalidad, pero ya ha perdido hace mucho tiempo. Barcelona es una ciudad reaccionaria. Cualquier otra ciudad es mucho más avanzada que esta. Bueno, en general no hay ninguna que valga la pena demasiado. Entre otras cosas porque las luchas sociales ya no ocurren. Las fábricas, las luchas en las fábricas desaparecieron, o prácticamente desaparecieron, los sindicatos se profesionalizaron, todo Dios está controlado, todo Dios está aislado, y dijésemos, el grado, dijésemos, de vida al margen del capitalismo, como pudiera significar en un centro social como este y tal, es mínimo. Es mínimo aquí, pero es igual de mínimo en Barcelona. Eso explica que no haya tanta lucha. Puede que en Euskal Herria no sea tan mínimo, aunque también lo es, pero ellos se quejan de lo mismo. Ellos también dicen, es que en Barcelona... puede que ellos, y sobre todo porque la lucha ha pasado en los pueblos. En Euskal Herria hay un fenómeno social, es que todos son amigos, todos se conocen, es un país muy pequeño, las distancias son cortas, está muy urbanizado y se conoce todo Dios, porque han participado en luchas desde hace 20 años, se apuntan a todas las luchas, todo el mundo. Y entonces eso hace que haya como una comunidad de unos cuantos centenares, no muchos, pero son esa comunidad, esa gente que más o menos está en contacto, que se relaciona entre ellos, las que ha impulsado ese movimiento y lo ha conseguido. Gracias a unos más que a otros. Hay gente que se ha jugado mucho la piel allá y ha dedicado horas y todo esto, y se ha encadenado y ha hablado y ha llamado y tal. Pero en fin, eso ha pasado allí porque hay unas condiciones, dijésemos, particulares, han logrado que la destrucción, dijésemos, de los mecanismos de comunicación, que son los que garantizan la constitución de comunidades, pues ellos han logrado que eso no llegue hasta el fin, o sea, que se preserve un 1% de la población que ha mantenido los contactos, las relaciones, la amistad, dígale como quieras, pero que esos son capaces de ponerse en movimiento y poner en movimiento más gente. Una de las grandes ventajas es que allí la lucha depende siempre de una asamblea, y aunque haya alcaldes, los alcaldes simplemente dejan los locales. Es la asamblea, aunque sea una asamblea que muy variable, que asisten igual 100 que 50, y aunque haya muchas broncas en las asambleas, pues igual, y hay grupos que no quieren estar, pero en fin, se crea una dinámica en la que participa, todo Dios se apunta a esa lucha, pero todo Dios lo tiene claro, que el TAF no lo quiere. Entonces, esa lucha, que es una lucha social, que en un principio apareció en gente más o menos que es marginal en el sentido, gente que rechaza el capitalismo y que procura que en su vida haya muy poco de capitalismo, el menor posible. Entonces hay gente así, eso es un tipo de marginación voluntaria y es casi la base de la supervivencia, de una supervivencia, digamos, interesante en esta puñetera sociedad. esa gente es la que ha impulsado las cosas, pero ha arrastrado a otros, ha arrastrado a sectores de, de las clases medias y tal, que por razones de simple lógica, de simple calidad de vida, dices, bueno, si esto nos viene encima, nos acaba de destruir el paisaje, nos machaca pueblos enteros, nos inunda esto de canteras, bueno, y la cantidad de residuos que hacen las obras, hacen miles de toneladas de residuos que habrá que poner en algún lado, todo eso, y han conseguido movilizar. Pero eso es un caso, solo hay otro caso parecido, que es la Val Susa en Italia. Ahí Val Susa en Italia también fue un grupito de anarquistas instalados allá en un principio, pero en fin, se les apuntó la gente, aquellos prácticamente de ser un grupito de activistas, casi esto desapareció dentro de montones de gente que se apuntó a aquello. Los habitantes del Valle Aquel, si pasaba el TAF por allá, pues se jodía el valle, o sea, y se jodían sus vidas, tal como estaban, ni mejores ni peores, tal como estaban ya sabían que no podrían ser las mismas. Y eso hizo que una reacción espontánea, ya que ya fue una reacción espontánea a la corrupción, hay unos 15.000 habitantes de ese valle, pues todos. Y esos pararon las obras, porque esos salieron y no dejaron pasar ni a las excavadoras, ni dejaron parar. Y todavía está aquello por construir, ¿eh? Y eso es un TAF que además estaba financiado por capital europeo, porque es un TAF que comunica Italia con Suiza y Alemania. O sea que habían intereses europeos allí. Y no se ha construido, no sé en qué parará la cosa. Enseguida que bajen la guardia, porque evidentemente los partidos, allí Unión de la pseudoizquierda, todos están a favor. ¿Cómo crees que influirá la crisis esta en la ralentización de ese proceso y que se pueda hacer más comunicación entre la resistencia? A ver, la crisis que me hace miedo es la crisis de la conciencia, es decir, la actitud, dijésemos, masoquista de la población. Que se conforma, que se somete, que se resigna. Esa es la crisis social actual, es esa. Que haya problemas en los mecanismos financieros, que ya te están diciendo que en un par de años se van a solucionar, ahora tienen que liquidar, dijésemos, los activos tóxicos, esos que circulan por ahí, pero eso no creo que tenga demasiados efectos. No sé, puede que retrase obras, puede que obligue a desviar dinero el Estado, como eso lo financia todo el Estado, puede que el Estado pues unos cuantos miles de millones los coloque aquí a salvar a los banqueros en lugar de construir el TAF. No te digo que no, que eso lo pueda retrasar unos meses, puede. Lo más normal es que lo que retrasen sean los TAF no construidos, o sea, el TAF a Asturias, el TAF al País Vasco, que todavía no está construido, y alguna TAF a Valencia, más que este, que está en bastante, bueno, en una fase bastante avanzada. Más ten en cuenta que el TAF también son maniobras electorales. Aquí la gente piensa que con el TAF, yo pienso que mayoritariamente en Galicia la gente cree porque le han vendido eso y porque se lo han hecho tragar y porque no hay, o sea, es el discurso unilateral del poder. El poder te dice que eso es así y nadie le contradice. Y mucha gente no se plantea otra cosa, se lo traga. Y entonces sí, eso es una maniobra electoral. Hay gente que piensa que ganará muchos votos si trae el TAF. La prueba es que en Barcelona el TAF estuvo a punto de provocar la insurrección en un par de barrios. O sea, realmente eso, hubo situaciones límite porque colapsaron todos los servicios, se colapsó todos los servicios, hay gente que quedaba aislada en sus barrios, no podían ni coger el autobús, los trenes no funcionaban y eso durante dos o tres meses. Había un ruido infernal, no se podía dormir porque habían turnos de noche para que aquello acabara pronto. Tuvo que ir Zapatero, como ha venido aquí también, a sobrevolar las obras y tal, y a tranquilizar a los ejecutivos y a los empresarios gallegos, pues, y al BNG también, supongo, porque ellos también son pro-AVE. Pues da igual, allá fue Zapatero, más fue Zapatero con unos centenares de tíos contratados, los que llamaban los palmeros, tíos contratados disfrazados de representantes de asociaciones de vecinos. Eran falsos representantes, eran gente contratada y pagada para ir allí a aplaudir. De hecho, sabe, porque algunos de los representantes supuestos, los fotógrafos se chivaron, dicen, no, si nos contrataron en tal sitio y tal, nos pagaron tanto por ir. Bien, eso mediáticamente salió y ya está. Y después los socialistas arrasaron electoralmente, en Barcelona arrasaron. O sea que, a pesar de todos los destrozos del AVE que había ocasionado y que se hizo, bueno, y hubo, es verdad, hubo bastantes plataformas ciudadanas que simplemente un poco se acogían al derecho al pataleo, pero a la hora de votar ni siquiera se abstuvieron. Hubo bastante abstención, pero sacaron más votos que nadie los socialistas. Y eran ellos los responsables de todo el estropicio que había metido. O sea que finalmente la gente en las condiciones capitalistas hace lo contrario de lo que le interesa. Es decir, es masoquista, le gusta que le den marcha, porque se la están dando y le están educando a soportar eso. Y le están vendiendo encima eso como progreso. ¿Qué? Cuando estuvo en Barcelona, junto a gente, su vez nos ha juntado gente, más que ninguno. Y más que ninguna otra región. Mira, yo. Mucha gente. Tiene muchos votos en Cataluña. Sí, sí que los tiene, sí. A la gente que va no es. El franquismo era una de las más resistentes con Asturias y el País Vasco. Caía el Partido Comunista, el Partido Socialista ha cogido el terreno. Eso es así. Mira, una cosa. Es triste, pero es así. Dime. Habiendo conseguido como han conseguido este social conformismo, ¿no? Que vale por todos los lados, ¿no crees que las luchas, en este caso contra el TAP, no se quedan casi en algo anecdótico? También de autocomplacencia. No digo que no haya que hacerlo, sino el resultado final. No sé, yo creo que es una cuestión casi de supervivencia, también de dignidad y también de futuro. Es decir, una lucha social, si no defiende eso, y dijes, pues, eso es el frente más agresivo del capitalismo. El capitalismo, digamos, plantea las luchas y plantea, digamos, el capitalismo no tiene corazón, por lo tanto no puedo decir que eso es el corazón del capitalismo, pero es verdad que las luchas contra las infraestructuras desenmascaran mucho más, o son capaces de desenmascarar mucho más la cara del capitalismo que lo que fueron los conflictos laborales hace 30 años. El capitalismo es mucho más agresivo y eso no es, en Euskadi no es anecdótico. No. Precisamente quiero decir que sí, lo desenmascara, pero lo desenmascara siempre a los mismos, a nosotros mismos. Un poco la acción sobre todo el resto social conformista, ¿no? Yo creo que quizá en el País Vasco sea una excepción, ¿no? Pero en parte, pero en el resto que no sé. Yo igual que creo que las luchas sociales, sobre todo que se gestaban en las fábricas, se gestaban porque existía una comunidad obrera. Se gestaba porque había un ambiente, un medio obrero, que estaba en gran parte fuera del capitalismo. Es decir, no tenía sus vidas tan mercantilizadas, tan sometidas al capitalismo, no estaba tan colonizadas sus vidas. Y en ese sentido hacía que movilizaciones por los convenios se movilizaban miles de personas. Habían centenares de despidos y a la gente le daba igual. Es que había mucha solidaridad, había mucha compensación moral en ese tipo de luchas. Y sin querer idealizarlas, porque sabían luchas que salieron muy mal. Y bueno, y ya sabemos que los comisiones, y sobre todo comisiones, se las iba cargando como podía. Hoy en día el frente de lucha está en la defensa del territorio y en la lucha contra el desarrollismo. Para mí esos son los elementos clave más anticapitalistas. Esto son teóricos, pero pueden ser prácticos. O sea, es en las luchas, dijéramos, contra eso, contra el desarrollismo y en defensa del territorio, donde encontraremos, digamos, podremos explicar bien de qué va el capitalismo y hacer comprender a la gente de qué va. Y están ahí. O sea, para mí esas luchas son el futuro, si se consigue cuajar. El problema está en que si un simple conflicto laboral podía transformarse en lucha de clases, gracias a la existencia de una, por lo menos, de parte de la vida de los trabajadores transcurría fuera del capital. Hoy en día nuestra vida al 100% transcurre dentro del capital. O sea, estamos demasiado dependientes de la tecnología, del coche, de las letras, de las hipotecas, de las casas, de comprar, de consumir, todo esto. Es decir, solo aquellos que consigan salir, dijéramos, de ese círculo infernal en el que el capitalismo cierra a cada uno, Y claro, no solo salir, sino comunicarse con los otros al margen de eso. O sea, solo si se consiguen, si se crean comunidades antidesarrollistas, por decirlo de una forma, entre la gente que se moviliza por eso, podrá funcionar una lucha social. Claro, eso es difícil, porque implica ya un acto voluntario de conciencia, un acto individual de conciencia. Gente que dice, yo no quiero esto, y me pongo al margen y busco a otros que piensen como yo. Por eso eso se da en pequeñas minorías, no se da nunca en... Cuando esas pequeñas minorías consiguen arrastrar alrededor suyo a gente, pueden provocar un fenómeno de conciencia, es cuando funcionan las luchas, es cuando aparecen las luchas. Eso ahora es mucho más difícil. También es mucho más difícil porque nosotros vivimos en una sociedad fascista, disimulada de forma democrática, pero nosotros tenemos delante aparatos represivos muchísimo más sofisticados y más eficaces que en la otra época. En la otra época la policía solo que salía a la calle y tal y daba hostias, y la social que te venía a buscar a casa. Pero ahora no, tenemos videovigilancia, tenemos control por internet, nos pueden controlar de mil maneras. Nos pueden machacar por todos los lados, se pueden difamarnos porque controlan el discurso, dijésemos, los medios de comunicación son totalmente unilaterales, ¿no? Y entonces el lenguaje es el lenguaje del poder. Lo que tú oyes por la tele no es la manera de hablar de hoy en día, es cómo hablan los dirigentes, y eso se coloca. Entonces incluso es ya un problema para entendernos de crear un lenguaje desde la base antidesarrollista, antiburocrático. Eso es una tarea fuerte, y eso dijésemos que son los puntos de partida donde apoyar, donde poner la palanca para mover la tierra. Lo que hay que hacer es abrir los ojos y cerrar la tele. Mira, sí. Cuando dices que la tal vez que hace Galicia no llega a 300 kilómetros y por lo tanto no pueda competir con el avión, ¿qué significa en términos reales y consecuencias? A ver, te digo los datos que conozco yo de Barcelona. Barcelona se calcula, debido a que, claro, a que la gente la obligan a ir en TAF, porque la gente no puede ir de otra manera a Madrid, pero en fin, la gente que va a Madrid son los que hacen turismo en Madrid y los que tienen alguna gestión que hacer allí. Pero eso ha chupado como un 40% del mercado de las aerolíneas. Pero claro, eso ha chupado un 40%, se calcula que llegará hasta el 50%. Entonces se estabilizará. Esto también ha provocado que las compañías te vendan billetes a Madrid por 25 euros y cosas de estas. Hoy en día hay unas gangas enormes para visitar a Madrid. O sea, ha abaratado bastante el precio de las líneas para competir con el tren de alta velocidad. La putada es que en una distancia así de 672 kilómetros, en fin, la putada para las aerolíneas es que las aerolíneas te dejan en Barajas y el tren de alta velocidad te dejan a Atocha, o sea, te dejan en el centro de Madrid. Y por eso gana, por eso ha ganado. Y a no ser que hayan otro tipo de ventajas, o que eso no sea suficiente ventajas, pues se les ha comido esa cuota. Pero es que también va a 320 kilómetros por hora, y entonces tarda 2 horas y pico, no llega a 3 horas, de Valencia a Barcelona. No todos los TAFs, determinados TAFs, van a esa hora. Además hay una frecuencia, hay 12 o 15 TAFs diarios, es decir, que lo puedes coger en un momento determinado, que en ese sentido también compiten con las aerolíneas, porque hay muchos TAFs. Bien, dicen que van medio llenos, quiere decir que van medio vacíos. Cuando dicen es que van medio llenos, un 60%, pues quiere decir que van un 40% vacíos. Y seguramente exageran, seguramente van más vacíos, porque no hay tantos ejecutivos ni se mueven tanto. Es el servicio lo que cuenta. Si van a 220, pues tú te da tiempo de coger, si tú tienes una buena comunicación con el aeropuerto, vas a Madrid nada, en una hora. Y luego, si tienes suerte y tienes un medio de comunicación desde Barajas a Madrid que te compense, te sale más a cuenta que coger el TAF, porque si coges el TAF y tiene que atravesar todo el territorio gallego a 200 kilómetros, 200, 220, pero eso es lo que dicen ellos, igual es menos. Pero es normal, o sea, si tiene que atravesar túneles y todo esto y viaductos, no puede ir a 300, como en el País Vasco, que pasará exactamente lo mismo. Entonces el TAF, durante bastante trayecto a 200, eso quiere decir que tardará bastantes horas, que tardará 4 o 5 horas, puede tardar de ese orden. Y en ese sentido, pues sale más a cuenta, es más ventajoso coger el tren, coger el avión, y en ese sentido, pues le comerá poca cuota. Igual no le come, el 50 seguro que no lo come, pues igual puede que sí en un principio y por novedad le come el 20% o algo así, pero no, la mayoría de dirigentes aquí gallegos irán, sobre todo si funcionan bien las aerolíneas, irán en avión. Entonces asistiremos a inversiones masivas en los aeropuertos. Pues sí, sí, irán. No, tendrá las clases de gente tendrá varias opciones. Tendrá los aeropuertos y tendrá eso. Y tendrá el coche privado, porque también hay muchos que utilizan el coche privado. Que para eso se construyen las autopistas, para que la gente vaya camine, que se compre coches o se hipoteque para comprar coches. Pero, por ejemplo, para ir de Galicia a otro país extranjero, no hay comunicación de viaje. Ahí, por ejemplo, Vigo, París. Hay que ir a Santiago, Madrid, y Madrid, París. No, pero caso. Lo que me presenta a mí. De aquí de Vigo, están hablando mucho del aeropuerto de Vigo, pero no hay conexión directa con Madrid ni con el resto de España. Supongo que. La pena que estén haciendo propaganda es igual, es inútil. Toda la propaganda que están haciendo del aeropuerto de no sé qué es inútil. Bueno, los aeropuertos no son palabras. Oh. Tenemos tres aeropuertos en Galicia y que y tres que no sirven que sirven de uno. Con tres aeropuertos a uno llegaba. Dime. Antes comentabas que una de las ventajas también de. Bueno, ventajas para el capitalismo, si se me entiende. Del TAP respecto al avión es llegar al centro, ¿no? Eso, pues a mí me crea una curiosidad respecto a. Los aeropuertos están diseñados prácticamente como pequeñas ciudades, súper vigiladas y. Bueno, prácticamente un estado policial ya a estas alturas, ¿no? De paranoia antiterrorista. El modelo de estaciones que hay que se construye en torno al TAP son iguales. O sea, tienen un sistema de videovigilancia muy sofisticado. Sí. Los centros de la ciudad nos tienen también un aumento de controles sociales respecto al que hay, ¿no? Eso en general, y sobre todo porque las ciudades están consagradas al turismo. Entonces, el turismo, claro, evidentemente. Hay ordenanzas que prohíben, por ejemplo, las ordenanzas de Barcelona prohíben beber en la vía pública, bueno, prohíben mear, pero eso hasta cierto punto es lógico, ¿no? La gente no mea por la vía pública. Pero prohíben todo tipo de actividades, prohíben los botellones, prohíben bueno, todo tipo de consumo en la calle, prohíben comerte un bocadillo en la calle, pues, todo, o sea, prohíben el vagabundeo, gente pedir limosna, prohíben el ejercicio de la prostitución, por ejemplo. Es decir, todo aquello que sea marginal, que no resulte visible, lo que ha existido de toda la vida es esa parte a la que las ordenanzas municipales han arramblado con ella. Y de paso, toda actividad, por ejemplo, juvenil, que claro, como no tienen dinero los jóvenes, pues eso, organizan botellones, todo esto, los lateros, por ejemplo, en Barcelona no existen, están perseguidísimos. Los que te venden vídeos, todo eso está prohibidísimo. Estas ordenanzas no solo está prohibidísimo, sino que es que te meten en la. Ahora los meten en la. Los que venden vídeos, por ejemplo, les acusan de mil cosas y los meten en la cárcel. Ahora ya tienen pena de cárcel los tíos. Es decir, hacen ordenanzas muy represivas y que tienen la intención de pacificar la ciudad para que pueda ser recorrida cómodamente por los turistas. Vale, en eso los turistas lo tienen tan estudiado, ahora han hecho, están haciendo, por ejemplo, en Barcelona han hecho una red de hoteles y comercios para homosexuales. Como te puedes casar en España, entonces Barcelona se ha convertido en una de las metas del turismo gay. Después de Ámsterdam, Barcelona es el sitio el ideal para un turista gay. Es un turismo. Allí se han dado cuenta que es un turismo de alto poder adquisitivo y lo van haciendo. Y todas las modificaciones van en ese sentido, descubrir segmentos de población que pueden ser potenciales consumidores, digamos, de la marca registrada Barcelona. Eso, bueno, aquí lo tienes en Vigo, pero en fin, supongo que todas las ciudades más o menos irán haciendo lo mismo, es decir, irán transformando sus centros históricos, sus museos o irán construyendo museos para ofrecerlos a los visitantes y esa será, digamos, la economía central. Eso está pasando y bueno, Galicia, que tendrá, por ejemplo, yo qué sé, gastronomía, ¿no? Seguro que en ese sentido la comercializan y la utilizan. Supongo que destruirán toda la gastronomía y conservarán una serie de platos estándar que pasarán por cocina gallega. Pero lo digo porque eso pasó en Francia, por ejemplo. En Francia existían, se habían contabilizado como 7.500 quesos. Entonces se decretó una ley que, por definición, quesos franceses de denominación de origen habían unos 40. Porque desde el punto de vista capitalista, un exceso de quesos no servía, no servía para el comercio. Pues en ese sentido también, todas las variantes locales, todo eso va a desaparecer. Porque desaparecerá la misma localidad. Lo que enriquece un territorio, que es toda la variabilidad que tiene de un kilómetro a otro, pues, y más un territorio como Galicia, que es un territorio donde la población se había vivido dispersa y, por lo tanto, donde un nivel de vida, aunque sin exagerar, una calidad de vida bastante más envidiable que la que han tenido los catalanes, por ejemplo, aunque parezca mentira, todo eso desaparecerá. Y con él todas las tradiciones, todas las costumbres, toda la esencia, si se puede decir, del pueblo gallego, se irá detrás de eso. Se está yendo, está a punto de desaparecer, supongo. Tarda unos cuantos años en desaparecer lo que queda. Bueno, pues de eso va. Sí, lo puedes decir en gallego. Sí. Então, o TAP tamén as autovías, as autoestradas, están os aeroportos e mesmo tamén os portos pesqueiros. Todo eso, o sea, é o que nos está transportando, e non só a Madrid, sino a través da Unión Europea, que realmente é a Unión do Capital, e que se quede a quedar como a princesa, vamos, bonita, comparado con, por exemplo, con Estados Unidos. O sea, digo, pues, con Asia, pues pode ser, o sea, Japón, en fin. Pero, joder, eso é o que nos están transportando, ¿no? O sea, eso es la globalización. Efectivamente, ahí está. Esa é a... ahí partimos, ¿no? Lo que nos están transportando, porque non só é a nivel estatal, é a Unión Europea, a Unión dos Estados, e o que nos están transmitindo, e iso é o que hai que combatir. O que pasa é que, perdona, pero está dando como unha transmisión como que todo se vai a facer, que todo vai a ser así, que o capitalismo nos vai a comer, ¿no? E en canto a iso hai que combatirlo. ¿Qué propone? ¿Eh? Bueno, el problema es que hay que combatir, sí, estoy de acuerdo. Señalaría una cosa que has dicho tú, que tienes razón, que es esto: en el año 92, concretamente fue ese año, la Mesa Redonda de Industriales, que es una asociación de altos ejecutivos de las empresas industriales, químicas, sobre todo esas empresas industriales de tipo químico, automovilístico, etcétera, las empresas punteras, metalúrgico, se juntaron en Berlín, creo que fue. Berlín, ahora no me acuerdo si fue en Berlín o en Zúrich, pero en un sitio así. Se juntaron y decidieron lo que has dicho, las redes de transporte. Decidieron, o sea, analizaron, seguramente ya habían estudiado el problema, las nuevas transformaciones que habrían, que eso ya se derivaba de la introducción del euro y el tratado de Maastricht y todo eso. Y entonces había que, para funcionar una economía globalizada en Europa, tendría que funcionar sobre todo a través de una circulación fluida. Y entonces, por eso, se crearon, incluso se diseñaron sobre el papel, y se dijeron todas unas redes de circulación enormes. Y entonces se encontraron con que en la península no había nada. Entonces la península era uno de los lugares preferentes a arrasar, digamos, por ese tipo de obras. Ese tipo de obras tenían que conectar Moscú con París y con Madrid en pocas horas. Tráfico de mercancías y tráfico también de ejecutivos. Como el espacio estaba cada vez más saturado, entonces un tráfico de ejecutivos en media distancia, era el que servía el tren de alta velocidad. Los ejecutivos no cogen el tren de alta velocidad, ni nunca lo cogerán para ir de aquí a París, y la prueba es que no, la prisa que se dan por construir las conexiones de frontera y todo eso, que todavía están pensándoselo. Digamos, claro, este capitalismo se basa sobre todo en la circulación. Es un capitalismo que la circulación es un elemento importante, la circulación rápida de mercancías y de... Porque las cosas se producen en el tercer mundo, se producen en la India, se producen en China, y las traen aquí. Aquí las traemos nosotros y las comercializan. Entonces la economía, dijéramos, la economía basada en el transporte, eso implicó un abaratamiento de todo el transporte. En los años 90 hubo una revolución en el transporte. Traer algo costaba 10 veces más barato. Traer una cosa desde Trípoli y Beirut, traerla a Barcelona, costaba muchísimo más barato. De hecho, toda la economía funciona así, porque no hay economía productiva, o casi no hay en la península, en el Estado español. No suelo decir en España nunca, procuro decirlo. Pues en el Estado español no hay economía productiva, entra todo por Barcelona, entra por Bilbao, entra por Sevilla, por Málaga, por Valencia muchísimo, cada vez más. De hecho, las autoridades portuarias, en Valencia tiene más autoridad el presidente de la asociación portuaria, el presidente del puerto, tiene más autoridad que la Generalitat, sí, y más que el obispo de Barcelona. O sea, si hay alguien que tiene más autoridad en Barcelona, es el presidente de la Caixa y el presidente de la autoridad portuaria. Es decir, esa gente, porque es que la economía depende cada vez más de los puertos, ¿eh? Y de las grandes autopistas. En el TAP, sobre todo, lo que circula no son las mercancías, son los dirigentes. Democráticamente esa gente no fue elegida. Pero no. O incluso si lo fue de mala manera. O sea, lo fue sin alternativa de otra cosa. Mira, saliendo un poco del tema. Es así la democracia que marcha en estos países. El otro día, Félix Rodrigo. Félix Rodrigo, sí. En la presentación de su libro, que constataba una huida de los habitantes de las ciudades por lo insalubre que son, bien en forma de áreas rurales, bien a poblaciones más pequeñas. ¿Consideras aceptada esta salida o, por el contrario, debemos subvertir este concepto de fuga? Construir una ciudad como Fortín, una ciudad propia, nuestra. Bueno, yo soy urbano y entonces estas cosas, pues no, yo no me saldría de la ciudad, no abandonaría. Pero, en fin, eso es más un deseo, el deseo de Félix que la realidad. Félix defiende una visión utópica de los concejos, una sociedad de unas formas de ocupación del territorio, digamos, que se daban, y de gestión comunitaria que se daban en el siglo VI y VII y tal. Incluso se daban hasta cierto punto. Bien, esa es una formación social de la que podemos aprender bastante, pero una formación social horizontal e interesante. Ahora, venderte esto como lo que ha de pasar, sí que ha habido siempre, hay un movimiento de gente que intenta escapar hacia el campo, sobre todo hacia zonas desvalorizadas del campo. Pero es difícil sobrevivir en esas condiciones. O sea, sí que hay. Y bueno, no es. Para mí es una forma de supervivencia. O sea, gente que se vaya al campo, que escoja no vivir en la ciudad, que escoja ir al campo y construirse una pequeña autonomía económica para ir tirando, a mí me parece puta madre que lo haga. Que no me lo venda como panacea, porque eso no lo puede hacer todo el mundo. No habría suficiente territorio para hacerlo. O sea, el campo está demasiado destruido para posibilitar eso. De todas formas, que tras esa huida, si fuese suficiente masiva, se crease una especie de contrasociedad en el campo, yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas y yo creo que sería pues un escapismo como cualquier otro. Yo creo que lo que hay que hacer es dar caña al capitalismo cuando antes y con movilizaciones generales. Ahora, respeto e incluso bueno, no critico en absoluto. Probabilidad que alguien no soporte, pero la vida en una ciudad es bastante dura. Es dura de soportar, ver la gente yendo a prisa con cara estreñidos y todos jodidos y tal, y eso te deprime. Y entonces ver a gente, a lo mejor en el campo, que son más tranquilos, van más relajados y salen y ven los pajaritos y tal, y se ve mejor. No sé, eso lo veo bien, pero lo veo como una solución personal. Hay gente que lo ha hecho, hay gente que incluso que funciona. Es más, te diría incluso, yo conozco a algún vasco que se ha comprado un caserío y lo ha puesto a producir y ya está vendiendo a las tiendas ecológicas que venden a Yupis en Donosti. Es decir, está plantando lechugas y las está vendiendo. Y todo esto, se ha montado un negocio así para ir tirando y encima se está ganando pasta. Está bien, pero es una solución individual, personal, ¿no? O sea, lo importante es las movilizaciones. Sí que es verdad que en una sociedad más racional las ciudades tienen que disminuir de tamaño, tienen que adquirir un tamaño, digamos, humano, a escala humana. Yo siempre he apostado, Félix odia las ciudades, yo siempre he apostado por ellas. Las ciudades para mí son donde nació la libertad, donde la han enterrado también, pero son los sitios donde nació la libertad, donde nació la cultura. Y yo eso lo valoro positivamente, donde nació la comunidad como un proyecto. Si dijésemos que un poco la verdad está en las dos partes, está en una ocupación racional y humana del campo y un desarrollo humano de las ciudades en equilibrio. Tenía una pregunta, Gerald, también. Tú hablabas del papel de estas comunidades resistentes, intentar articular algo, es la necesidad de informar contra un monólogo este del poder. Y quería que a ver si nos pudieras hacer una valoración de estas comunidades resistentes que están surgiendo en nuestro contorno, sobre todo en Occidente, muy vinculadas a un fenómeno de internet y a contrainformación por la red. De hecho, bueno, la mayoría de los nuevos textos, nuevas ideas que estamos recibiendo, todos recibimos por la pantalla, ¿no? Casi ninguien la recibe. Yo no, fuera vía anterior por libro, por oídas. Yo no creo que internet sirva para crear comunidades, en todo caso, apareciendo, o sea, virtualidades, o sea, si tienes para conectar. De hecho, ya la comunidad se construye con diálogos directos, es decir, viéndose las caras. Internet es todo contrario, mediatiza la comunicación. No solo mediatiza, sino la pone a disposición de cualquiera que la quiera escuchar y controlar. Y simplemente si te desenchufas no funciona. Es decir, el que tiene electricidad tiene poder. Internet se ha vendido siempre como una cosa, una posibilidad de superar las distancias y tal. Pero no, no es eso. Es casi todo lo contrario. Los efectos de Internet son bastante perversos, porque virtualizan todas las relaciones, es decir, las colocan en un espacio inexistente. Ya está bien, ya estamos bastante aislados, ya somos bastante tristes, dijésemos, nuestra capacidad de comunicación ha desaparecido tanto, o sea, ha disminuido tanto, en función a lo que es, por ejemplo, la espontaneidad o lo que se tenían 4 o 5 generaciones antes. Se estaba más habituado, o sea, se estaba más habituado a vivir en compañía, a aceptar a los demás, a comunicarte. Hoy en día cada vez estamos más solos, y como estamos más solos y estar solos no es una situación racional, pues somos cada vez más neuróticos. Internet simplemente amuebla esa neurosis, favorece, dijésemos, que esa soledad sea llevadera, porque crea apariencias de comunicación. Solo aparece la comunicación, existe ahora, porque estoy hablando con vosotros. Si estáis hablando conmigo por internet, es como si lo hablaseis. Podéis hablar con una máquina que repite palabras o que se las inventa. No, los lenguajes hay que inventarlos, dijésemos, no por los SMS y todo eso. Las comunidades son comunidades reales, de gente que se relaciona, que se ama, que se aprecia, que se pelea. Es decir, es que tiene relaciones entre ellas, digamos, intensas, fraternales, solidarias. Eso es lo que sería una comunidad. Ah, diga. Usted me parece que no es de aquí. No, soy de allá. No, porque yo digo que teníamos que tener debates de estos por lo menos un mes, todos los meses. Y aquí en Galicia es lamentable, pero no hay nadie que tenga que organice debate de eso. Pues lo que le digo, a veces una buena conversación y una buena charla, pues digamos, soluciona bastante los problemas. En todas las cosas, si es un debate real y digamos la gente lo está viviendo, pues si salen mejor de lo que han entrado o salen con las ideas más claras de lo que han entrado, hemos avanzado. Yo lo que pasa es que no les puedo garantizar venir aquí todos los meses. Yo lo siento, pero no está obligado a venir aquí todos los meses. Bueno, volveré, si me tratan bien, volveré. Es que no, teníamos que tener aquí de nosotros.